Ayer, balada del compositor oaxaqueño presente, Rey O Baby. Ayer te que encontré llorando de aquel amor. Ayer te que encontré llorando de aquel amor. ¡Ea! Ra, ra. Que me tienes tú, ¡ea! Sí que ese amor, sigue ese amor, te que engañó. Sí que ese amor, sigue ese amor, te que engañó. Sí que ese amor, sigue ese amor, te que engañó. Sí que ese amor, sigue ese amor, te que engañó. Olvídalo, olvídalo, un amor te espera ya. ¡Ea! Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ea. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ea. Y el sol brillará más, y el sol brillará más, y el sol brillará más, y el sol brillará más. Nacerá, nacerá, nacerá el amor que te amará. ¡Ea! Ra ra ra ra ra ra ra ra. Mujer, no llores. No llores, no llores, mujer. Ayer te que encontré llorando de aquel amor. Ayer te que encontré llorando de aquel amor. Pero ¿por qué? Si aquí me tienes tú, tará, tará, ea, tará, tará, ea, tará, tará, tará. El sol brillará más, y el sol brillará más. Nacerá, nacerá, nacerá el amor que te amará. ¡Ea! Taram, taram, taram, taram. Ta-ra, ta-ra.